vete de aquí. Déjame en paz, no ves que estoy muriendo. Sé que logras con aparentar de que está todo bien, eso no es cierto. No me hagas sufrir más, yo te lo pido. Pensé un segundo en lo que pudo ser. Esas noches de amor se están muriendo. Adiós, amor, deja atrás todos los recuerdos. Historias.